Bueno, nosotros somos un grupo que nos reivindicamos al menos como individuos anarquistas. Creemos en ese mundo nuevo del que habla el anarquismo. Y dentro de eso nosotros trabajamos a partir de la autogestión, trabajamos a partir del apoyo mutuo. De hecho, muy pronto esperamos el siguiente mes poder sacar el nuevo disco del grupo que se llamará Terror y Miseria, a los cuales los compañeros de Cronopios nos apoyaron con la difusión de una convocatoria gráfica. Pues nosotros creemos que entre todos podemos construir buenas cosas, ¿no? Tampoco nos interesa ser famosos, ni salir en alguna revista, ni ganar algún dinero por presentarnos. Para nosotros, el fin no es la música, el fin es la anarquía, ¿no? La música es un medio más y ya. Nosotros somos Lírica Podrida. ¿Sí? ¿O yo? ¿Mi nombre? No, pues muchas gracias. No, pues más bien la idea es presentar la canción que se llama Piratea y Difunde. Porque no creemos en esas tonterías de original, pirata. Para nosotros la información es información y está chido que corra de cualquier forma, ¿no? Y si cuesta poco o nada, pues qué mejor. Por favor. Ideas y la lucha, piratea y difunde el sentimiento libertario, piratea y difunde la cultura subversiva, piratea y difunde a la industria ya destruye, a la industria musical tenemos que acabar, sí, música consciente tenemos que usar, ja. Grandes empresarios del negocio musical, haciéndose más gordos por la usura cultural, difundir esta música, deja de comprar y comienza a piratear, piratealos, difúndelos. No dejes que la cultura se quede en unos cuantos. No nos interesa ser parte del mercado. Por esa razón este disco es pirateado. Porque piratear para la industria acabar. No dejes de grabar, pero no lo hagas mal. Transformar la música en basura comercial. Esa es la manera en que la industria quiere actuar. El comercio cultural ha de acabar. Si bien han escuchado, acabamos de llegar. Derecho de autor, esto me enferma. Mejor lo colectivice que se expanda como esperma. Piratea y difunde las ideas y la lucha, piratea y difunde el sentimiento libertario, piratea y difunde la cultura subversiva, piratea y difunde a la industria ya destruye, piratea y difunde, no te detengas ahí, autogestiona, ocupa, no dejes de resistir, recuperemos lo que es nuestro, pero también hay que crear, pirateando la cultura para hacerla popular, piratea sus libros, piratea música, piratea lo que puedas, pero hazlo con calidad, piratea la información y muestra la realidad, radio y televisión, hay que piratear, piratear es cambiar, transformar, mejorar, destruir, rearmar, es colectivizar, somos piratas navegando por esta gran ciudad, recuperando lo que sirve, lo que nos sirve por igual, que la piratería es mala, que no la debes comprar, que compres original, aunque no tengas para tragar, hay que echarla a perder, la fiesta a los ricos, no compres de mixtop, mejor cómprale Pepito, pirateate todo, pero este disco no, este ya está pirateado, y te lo regalo yo, we, we, we, we, we. Piratea y difunde las ideas y la lucha, piratea y difunde Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué chido que les gusta.